Hace mucho tiempo que esperaba yo. Ya no tengo miedo de decirte así, que yo te quiero a ti, que eres mi amor y mi bien, también mi Dios. Ya sabes ahora cuánto te amo yo. Nadie puede amarte como yo. Nadie puede amarte como te amo yo. Nadie encontrarás que pueda amarte así, no. Nadie puede amarte como te amo yo. Nadie, nadie, nadie. Decírtelo, hace mucho tiempo que esperaba yo. Ya no tengo miedo de decirte así, que yo te quiero a ti, que eres mi amor y mi bien, también mi Dios. Ya sabes ahora cuánto te amo yo. Nadie puede amarte como yo. Nadie puede amarte como te amo yo. Nadie encontrarás que pueda amarte así, no. Nadie puede amarte como te amo yo.